Ey, ey, montan y están contando el money. Buscándole festivo, pura Jordan, dejamos el arriba. Pa' hacer billetes siempre andamos activos. Esto es real, yo canto lo que vivo. Siempre positiva, una corona y tengo que seguir jociendo. Yo sé que de mí ustedes pasan hablando. Todos están delay para matuando. Pa' que entiendan que aquí no estamos jugando. Una corona y tengo que seguir jociendo. Yo sé que de mí ustedes pasan hablando. Los están delay para matuando. Pa' que entiendan que aquí no estamos jugando. Entramos a la Gucci y trajimos pa' gastar. Y si me gasto todo me salgo a parquear. Pa' que los mal hablos no se pongan a hablar. Andamos en el Jaguar, yo te paso a buscar. Tengo pari y acusa, puro estar. Tú pareces por estar, todo te puede entrar. Tenemos pa' flotar, también pa' fumar. Puro positivo salimos a generar. No me hablen pa' wear, háblame de plata. Por mi hermano yo pongo la guata. Aunque te rasque no la vaya a sacar barata. Una bala expansiva directo pa' tu pata. Y nos jugamos, aplastamos a los gusanos. Toda la plata ni invertimos de pana, la duplicamos. Y los ángeles de arriba nos protegen de los malos. Tranquilitos que la tierra al enemigo le disparo. Y ni con lo que pasa se peinan todos y todos hablan de nosotros. No estamos pendientes a los del otro. Bala Halloween, le salimos con todos los monstruos. Tiren la vela a mis locos, yo nunca me frustro. Y aunque coronen la vuelta, yo voy a seguir parqueándome. No importa, voy a seguir buscándome. Aunque la mira de estos giles esté acechándome. 24-7 estamos dando. Y si tiene tema, le damos problema. Estamos en el infierno donde todo se quema. Llegamos al club pa' gastar la pena. Yo no quiero judas ni la última cena. Si corro no tengo que seguir goceando. Yo sé que de mí ustedes pasan hablando. Todos están delay para matuando. Porque entiendan que aquí no estamos jugando. Una corona y tengo que seguir joseando. Yo sé que de mí ustedes pasan hablando. Todos están delay para matuando. Porque entiendan que aquí no estamos jugando. Estamos para la lolo. Hablamos de plata, hablamos de negocio. Everything real, yo nunca lo hablo. Y matamos a lógica amarillo. Pegando los temas con flyers. Seguimos moviendo droga en la calle. Si te que funde yo voy a hacer que te me traiga. En la zona es mía, tengo controlado el valle. No lo intenten, que la espalda está no falle. Activo para el crimen, yo soy un gaster, no me subestimen. Aquí matamos como si fuera en el cine. Mil letras, tus cantantes deprime. De menor que me enseñaron a ser. Juro que cargamos, nos costó ir así, descoronamos. Valió la pena todo lo que nos paqueamos. Mucho la pasamos, dejamos los gramos. Y ahora los kilos andamos.